Bueno. Extraño lugar. Qué extraño lugar. No me atrevo a hablar. Andar siempre a mil. Dame una razón para entender por qué me alejo de lo que siento. Debe ser que nací en el campo y vivo al revés. No veo tus colores, no huelo tus sabores. Qué hermosas cosas traes, qué hermosos ojos tienes. Seré así, dímelo otra vez y entenderé por qué me empeño en quedarme solo. Nací en el campo y vivo al revés. No veo tus colores, no huelo tus sabores. Qué hermosa. Y pide, por favor, que te cuente lo que tanto.